¿Qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta transmisión de Los Palomazos. ¿De qué se trata esto? No sé, llevamos más de 100 programas haciendo este tipo de entregas, en el cual hablamos de temas más específicos donde solicitamos el apoyo de distintos expertos. Y en ocasiones especiales, pues, ¿qué creen? Estos expertos hacen películas de las cuales nos gustaría hablar. Y pues en esta ocasión, permítame presentarle a los invitados de esta noche, Leopoldo Laborde y Roberto Trujillo. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, hola, Dan. Buenas noches, Dan. Hola, gracias por la invitación. Muchas gracias. Al contrario, un auténtico gusto tenerlos aquí, aunque sea en la versión fantasmagórica, para los que se estén conectando en el streaming, que ya vi que ya están empezando a dejar comentarios. Estaba un poco complicado, no estoy para decírselos, pero Leopoldo es poquito difícil de contactar. Entonces, estamos viendo si con una ouija lo hacíamos, pero pues es por eso se ve fantasmagórico el desmadre. Pero bueno. Es una ouija, sí, en efecto. Sí, somos una ouija, exactamente. Ouija internauta. Exactamente. Pero bueno, para los que nos están acompañando, vamos a hablar de una película. Vamos a dar más los detalles conforme vayamos avanzando con la presentación. Y si de pura casualidad no saben de cómo se llama la película o algo, pues creo que ya tienen el spoiler ahí detrás de los invitados. Expira. Y bueno, Roberto Trujillo, mira, hasta se desaparece. Literalmente desconectó la Ouija un poco. Tanto Roberto como Leopoldo trabajaron en esta película, en la producción y en la dirección de la cinta. Y pues me gustaría que empezáramos hablando concretamente de Expira. ¿Cómo surge la idea del proyecto? Y bueno, desde luego, ¿de qué trata el proyecto? ¿No? Para que la gente sepa de qué estamos hablando. Pues aquí sí le cedo la palabra a Beto, que es una cosa que como que no le gusta mucho, pero realmente, ¿cómo surgió? Es una película de encargo. Realmente fue una película de encargo. Y a ver, Beto, ¿cómo fue? ¿Cómo nacimos? Hace muchos años hicimos unas películas para un canal de Miami y les gustaron mucho, y hace un poco tiempo nos hablaron para otro proyecto y nos dijeron, oye, ¿tienes algún otro proyecto que hacer? Y dijimos, pues tenemos esta película de terror que creo que puede quedar muy bien, y la propusimos. Polo ya tenía el guión y creemos que era algo que podría funcionar muy bien, y básicamente por eso la hicimos. Pero la que tú dices es el pet project que tenemos. O sea, nosotros tenemos un pet project ya desde hace muchos años, de género de terror. Entonces estas personas oyeron, dijeron, ¡ay, de terror! ¡Ay, sí, queremos una de terror! Y yo así dije, ¡oh, no, pero espérate, no quiero soltar mi pet project! ¿No? No. Me la quería guardar, ¿no? Entonces, entonces es lo que quería que les platicara. Se empezó a hacer un teléfono descompuesto horrible, porque empezaron a, o sea, empezó como de película de terror y acabaron entendiendo que queríamos hacer un slasher. Okay. Y la cosa aquí es que, ¿cómo vamos a hacer un slasher? O sea, ahí sí es una cuestión muy, muy personal que te comparto. Dije, ¿cómo vamos a hacer un slasher cuando el slasher o el giallo son géneros que por naturaleza son de violencia contra la mujer, ¿no? Entonces, ¿con qué calidad moral agarras una cámara, haces una película en donde estarías haciendo un espectáculo, estarías explotando de una forma gacha un tema que dice, espérate, esto no es ficción, esto es realidad, ¿no? Entonces, como que se empezó a deformar y todo, y el proyecto pasó a ser una parodia, y luego de parodia ya pasó a ser Roberto tuvo la idea de que lo hiciéramos en serio, entonces ya ahí se empezó a deformar, ¿no? Ya, al final lo que a nosotros nos interesó explorar es que si era un guión que Polo había hecho, que creíamos que era una buena idea. Entonces nos parecía delicado, un poco delicado hacer el tema en este país con toda esta situación de los feminicidios, pero creo que sí hallamos un equilibrio en cómo hacer la película, y básicamente por eso se hizo. Al final, estas personas, cuando propusimos el proyecto, les terminó gustando mucho, después de todo el relajito que se hizo, les terminó gustando mucho no solo el resultado, sino les gustó mucho el planteamiento. Entonces dijimos, ah, bueno, creo que puede, creo, creo que puede llegar a buen camino. Y creo que puede llegar ya por ahí la pizza o algo. Si escucharon la notificación, no se preocupen, sí, por eso. Se prendió esto. Oye, si no se oyó la pizza, la reacción de Beto fue de... Por eso no es celular, precisamente, tío, por eso. Para evitar esto, fíjate, curiosamente va a servir como un episodio de advertencia. Una de las causas de dedicarte al arte es la liberación, el espíritu, de ser libres y todo, y estamos atados siempre a algo, ¿no? Es el famoso grillete tecnológico, ¿no? Literalmente, dale. O sea, todo el mundo te busca ahí, pero bueno, ok. Entonces, ya vemos, conocemos algo acerca de la gestión precisamente del proyecto, y parte de la temática es muy interesante que tiene, porque a final de cuentas, ataca directamente algo que ustedes están mencionando. Por cuestión de género, ya tenemos un diferente juego de sensibilidades actualmente en el cual atacar y en ciertos países ciertos temas se puede seguir haciendo, pero de repente tienes que dar o ciertas concesiones, sobre todo para aportar en cuestiones de temática, o tienes que hacer una confrontación. Por ejemplo, voy a inventar dos cuestiones y ahorita ya deslobamos con ustedes. Una sería, pues, ¿sabes qué? Quiero que la historia o haya sido escrita o haya sido dirigida por una mujer para que tenga este otro juego de sensibilidades, que desde luego te da otra cuestión. O hagamos una confrontación, que creo que es lo que tiene y muy valioso la película, pues sobre todo con algunos de los diálogos que tenemos con parte del cast, que claro que sí vamos a mencionarlos. Gabriela Carrillo interpreta a Jessica, el personaje principal. Mario Zaragoza es su comparsa y compañero, Lamberto Morante. Enrique Arrizón como Darío Simonetti. Aline Marrero como Daniela. Mariana Gaja, Sofía Aguilera. Y Paul Act como Giallo, que son los actores que participan en la película. Y precisamente hay unos diálogos donde entre... ahora sí que nuestro personaje principal, Jessica, y su compañero, de repente tienen choque con cuestiones y hasta palabras que uno, por ejemplo, yo no puedo decir feminaz en público porque me cancelan. Y acá lo usan, hay manejo directo, hay catorrazos, y curiosamente dices, ok, qué bueno, porque al final de cuentas no le estás tanto dando la vuelta, pero vamos a jugar con la temática para hablar de esto. Ahora bien, la película. Estamos hablando de un caso de una mujer que fue asesinada hace aproximadamente 15 años, si no me falla la memoria, y de repente regresa al parecer el asesino serial, la asesina serial, le asesiné seriale, en francés, si queremos manejarlo así. Entonces, esto hace que nuestro personaje principal, Jessica, pues empiece a hacer las investigaciones más en serio, porque pues al parecer no le quedó ni el descanso de saber que pues ya jamás iban a ocurrir este tipo de asesinatos. La cinta se narra en un entorno más que nada universitario. ¿Así fue desde el principio para jugar con el rango de edades de los actores? ¿Hubo alguna especie de cambio sobre estos factores? Platíquenos acerca de esos detalles. No, sí, así fue. Desde un principio, fíjate que te digo que originalmente fue escrita como parodia, uh-huh. Porque la verdad es que no hallaba yo la ruta. O sea, yo decía, todo lo que estás mencionando te lo agradezco muchísimo, porque son los retos que tienes a la hora de escribir. Y que eso es algo que por desgracia, a veces siento que nos falta a los directores, ¿no? Tener un poquito de esa, no sé si sea humildad o sentido común, pero de decir, a ver, espérate, esto es una carta que alguien va a leer, ¿no? O sea, no nada más es un tema de expresarse o hacer cine. Y entonces dije, no, a ver, ¿cómo podemos abordar este tema sin que sea algo chusco? Dije, pues mejor a lo chusco, ¿no? Pero aquí es donde entró Roberto y me dijo, ¿sabes qué? Es que la trama está bien, la trama, o sea, sí, el setup, el setting de la película, el planteamiento está bien, pero el tratamiento está completamente erróneo, ¿no? Entonces hicimos una nueva versión del guión y curiosamente en cada versión que hicimos, que fueron tres, no cambió absolutamente ni el escenario, ni el planteamiento, ni el villano, ni la heroína, ni nada de eso cambió. Al final, en su última etapa, entró, yo esto siempre lo quiero mencionar, siempre que hay el espacio, y te agradezco mucho, una compañera cineasta nuestra, que se llama Loret Flores Born. Ella, entre otros trabajos, hizo, colaboró en México Bárbaro, uh-huh. Y ella fue la que me dijo cuál era el error que tenía el guión, cuando yo ya hice la versión seria, ¿no? Y entonces ella fue la que me dijo, ¿sabes qué pasa? No tienes protagonista, tu protagonista está pues totalmente desconectada, o sea, es una mujer histérica. Y entonces yo dije, claro, el error que hay aquí es que no puedo presentar a una mujer histérica, y aquí es donde había que jugar con esa parte, con esa línea bien delgadita, ¿no? En donde cuando escribes un personaje hombre, es justo y es el macho y él no es un histérico, ¿no? Pero si es mujer, entonces se convierte en una mujer histérica. Entonces decía, ahí era donde había que empezar a pulirlo y empezar a hacer el personaje más empático, Y bueno, ya me extendí mucho. La respuesta corta es que entre cada uno de los tratamientos que le dimos, todo en el ambiente universitario, eso es una cosa que tengo ahí metida, algunas experiencias que tuve con el CUT, y creo que es fascinante el mundo del teatro, y es fascinante el teatro universitario. Y eso era algo que estaba yo como muy necio de dejar muy claro en la película, ¿no? Yo quisiera hacer una anotación que siempre es delicado abordar el tema del feminismo desde una óptica masculina, porque al final nosotros como género, como hombres, no entendemos del todo la situación, porque no somos mujeres, no sabemos a ciencia cierta por lo que pasen ellas en la calle y todo, por más que lo leemos, por más que tratemos de documentarlo. Entonces es muy delicado, por eso cuando Polo le pide a Loret que si revise el guión, ya nos empezamos a sentir un poco más tranquilos, porque al final no dejaba de ser una perspectiva de nosotros, de cómo creemos que son las cosas, y creo que Loret, que además de ser muy talentosa, es una mujer muy inteligente, creo que nos ayudó a aclarar muchísimas cosas dentro del guión, ¿no? Que en lo cual ya nos sentimos un poco más cómodos, porque todavía hay mucha gente que no entiende cómo qué diferencia hay entre un asesinato y un feminicidio, ¿no? Cuando la realidad es que hay cosas clarísimas que los diferencian muchísimo. Sí. Pero cuando lo empezamos a hacer, nos dimos cuenta que mucha gente no entiende las diferencias cuando son clarísimas. Y fíjate, y perdón que te interrumpa, porque el punto medular, que esto fue ya parte del research que nosotros hicimos, fue cuando una amiga de Beto me dice, es que el momento que más miedo tengo yo en mi vida, bueno, al día, son los 20 minutos que hago de mi casa a la esquina para tomar el micro para irme a trabajar. Entonces dije, puta, ahí está. Eso es lo que, de eso se trata la película. La única forma de poder empatizar, que no es sensibilizarte, o simplemente sensibilizarte, es empatizar con el personaje y empatizar con la situación. Es decir, efectivamente, cuando una mujer llega a decir eso, entonces hay un tema muy fuerte. Está bien, cabrón, sí. Uh-huh. Perdón la grosería. Uy, no, demonios, tendré que censurar a este. No, es cierto. Ya estamos en horario para adultos también. Y es interesante porque también dentro del manejo de la historia se tocan también estos temas, como mencionaba. Yo siento que sí hay una confrontación directa. Y por ejemplo, hay un aspecto muy particular que no lo voy a decir para no quemárselo, donde tenemos un famoso gender swap o cambio de género, porque una de las situaciones donde se muestra más el aspecto de la vulnerabilidad que ustedes acaban de mencionar. Lo tenemos presente, pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, lo planteamos con un personaje que en vez de ser femenino sea masculino? ¿Qué te ayuda a explotar en el manejo de la historia? Son de las cosas que uno tiende a revisar usualmente cuando está trabajando las historias y los guiones, sobre todo sí, para entender si, por ejemplo, el personaje femenino debe de ser femenino, sí o sí. O sea, puede ser por gusto, digo, la única justificación que uno necesita es porque lo quiero contar así y se acaba todo. Pero sin embargo, ayuda mucho más en el proceso de guión cuando uno empieza a revisar esos detalles y explorar las situaciones. O sea, por ejemplo, si esta situación en vez de que le ocurra a un hombre, le ocurra a una mujer, si en vez de que le ocurra a una mujer, le ocurra a un hombre, y te aporta muchísimo más porque te ayuda no a redondear la historia, pero sí a redondear el universo en el cual está ocurriendo. ¿Nos podrían platicar un poco precisamente sobre este universo y los distintos elementos que ustedes encontraron de la realidad, por ejemplo, y que quisieron proyectar? Ya hablamos, por ejemplo, del entorno universitario, pero bueno, el asunto de y ahorita tú lo mencionabas, Roberto, sobre cuestiones de feminicidio, y son cosas que de repente uno no le puede caer tanto el 20 porque estamos en otra situación distinta. ¿Qué otros aspectos ustedes encontraron del mundo exterior como para nutrir el manejo del universo de la historia de Expira? Pues fíjate, ahí lo que ocurre es que, bueno, ahí tomo la palabra porque nuevamente el tema del guión, ¿no? Fíjate que una de las cosas que a mí me enoja mucho cuando voy al cine es que insulten mi inteligencia. O sea, me refiero, o sea, que digas, esto no es cierto. O sea, lo que estoy viendo, así no hablan, así no es. O sea, lo primero que yo siento es la necesidad de que la película que estoy viendo sea real, que se sienta real. Aunque tenga un universo completamente disparatado, completamente ficticio, eso no importa. O sea, tengo que sentir que sea algo real, ¿no? Entonces, al menos de lo que estábamos partiendo en el momento de escribirlo, era decir, necesito una motivación, un personaje real, un personaje que transpire y que tenga un objetivo real que vaya más allá de su postura sexista, vamos así decirlo. Porque el gol era precisamente no escribir un personaje ni feminista, ni masculino, ni mujer, ni que fue lo que pasó en, con Alien, ¿no? Que el, la gran visión que tuvo Ridley Scott es precisamente que el guión bien, es muy claro, dice los personajes son unisex. Entonces, él, ¿qué es lo que dice? No, a Ripley vamos a hacer la mujer. Entonces, no, el personaje de Ripley nunca fue concebido como mujer. Y es en donde tú tomas esa experiencia al enterarte de estos casos y decir, no, lo que hay que hacer es escribir un personaje humano, un ser humano. En el momento en el que entramos nosotros en posturas sexuales o que si el personaje es unisex, eso te ayuda a definir y decir, si yo le libero al personaje su postura social o de género, estoy escribiendo a un auténtico ser humano y creo, al menos para mí como espectador, se me hace mucho más interesante ver historias de humanos que ver una historia sexista. Me ha ocurrido que luego veo películas dirigidas por mujeres, películas feministas, y te lo juro, yo salgo y no las entiendo. Entonces, yo creo que eso es algo que aplica universalmente en el arte, ¿no? Me he dado cuenta que el arte es más efectivo, funciona mejor, cuando no hay una postura de género, ni político, ni nada, sino cuando el arte es absolutamente humano. Yo creo que bueno, coincido totalmente con Polo. Creo que al final lo más importante siempre son los personajes, y creo que en el cine actual muchas veces tú ves películas que notas que cambian los sexos a fuerzas para cumplir cierta cuota de género, ¿no? Ya no digamos las razas, o sea, eso ya es la cosa más común y corriente actualmente en el cine, que forzan, no, es que tengo que meter un latino, tengo que meter un asiático, tengo que meter a una persona del Medio Oriente, y hay muchas veces que tú dices, este personaje creo que debería ser de otra forma, y luego lees el guión original y resulta que era... le hicieron un cambio de sexo para tratar de abarcar más audiencia, ¿no? Entonces, ahorita se hace mucho eso. Creo que al final lo importante es el personaje. Creo que, por ejemplo, en el caso de Jessica, si Jessica fuera un hombre, al final queda una historia de un cuate que quiere buscar a otra persona, ¿no? Que quiere una venganza. Entonces, creo que aquí, en el caso de Expira, funciona que sea una mujer. Desde el principio fue concebido como una mujer. Eso es de esos ajustes que nunca se hicieron en el guión. Desde la primera versión era una mujer. Y creo que aunque tú cambies el tono del guión, sí creo que siempre debe ser... debes aferrarte a una idea primigenia, ¿no? Y que eso es a mí lo que personalmente me interesó de Expira y que nos gusta de Expira, que fue fiel a la idea original. La historia ahí está. O sea, se cambió el tono, pero la historia ahí sigue. No sé si contestamos la pregunta. No, pues desde el principio, desde hace como 5 minutos, pero me dio pena interrumpirlos. Nada más le dimos vueltas, ¿no? Exactamente. No, pero por ejemplo, es interesante porque voy a hacer comentarios y voy a soltar nombres solo para pretender que sé más de cine y la gente sienta que está recibiendo más información. Pero me acuerdo, por ejemplo, de Panic Room de David Fincher. Y es muy interesante, sí, porque ahí tú tienes en el personaje principal de Jodie Foster, tienes un crecimiento del personaje en el cual tú la ves a ella como una persona con una personalidad vulnerable, y a final de cuentas ella es la heroína y se le da la vuelta. A final de cuentas es el rollo en el cual ella es una historia de sobrevivientes, que también eso viene del horror, o sea, de survival gear es una de las constantes, que puede ser survival boy o lo que ustedes quieran, pero hay razones históricas y otras cuestiones que no vale tanto la pena discutir. Sin embargo, es jugar con el personaje y mostrar características que, como tú ya mencionabas, Leopoldo, te lo hacen humano, te lo hacen vulnerable. Por ejemplo, una cosa muy particular con el personaje de Jessica es que es nefasta en muchas ocasiones. Sin embargo, y se lo dicen los personajes y tienes las confrontaciones y la palabra con F que no debo de repetir porque me cancelan el programa, etcétera. Pero sin embargo, son cuestiones en las cuales, conforme empiezas a conocer más de la motivación, porque esto ahora sí que es una cuestión personal y es el miedo retraído, son las cuestiones que vuelven a surgir a la luz y dices, pues es un coraje y un odio que tal vez para mí como persona espectador, para mí como hombre, para mí persona que no ha tenido una historia así en alguien que conozco de primera mano, pues puede parecer como algo demasiado visceral. No, es que deberías de reaccionar de una manera más racional. Sí, güey, que te hagan algo así por el estilo y quiero saber cómo vas a reaccionar. Y precisamente es de lo que se encuentra. O sea, esa humanidad, esos defectos, precisamente porque también la cuestión es, si tu personaje lo haces que hubiera sido criminóloga y ella estuvo estudiando en la UNAM y 20 institutos, pues resulta que también no tienes historia, ¿no? Porque a los 5 minutos resolvió el caso mágicamente, bien Marisú o como quieran agregarle el adjetivo. Pero al final de cuentas, eso te ayuda a que tengas una historia y que tengas un desarrollo y un arco de personaje, ¿no? Claro. Sí, que de hecho, o sea, por ejemplo, ahí fue donde nos salvó nuestra referencia al giallo, ¿no? O sea, una de las leyes del giallo, uno de los reglamentos de las leyes de oro del giallo es que son civiles, no son detectives los que están entrando, ¿no? Ahorita que mencionabas, por ejemplo, lo de que si era el personaje lo cambiamos a hombre o algo así, lo primero que se me ocurrió cuando lo estabas mencionando es, no, pues tendría que haber sido un judicial, ¿no? Y no hay un peor personaje que pueda existir en el cine mexicano que el policía mexicano. Porque el policía mexicano ya dentro de nuestra cultura, dentro de nuestra psique, pues ya sabes quién es, ¿no? No tiene la cara de Luis Felipe Tovar, por favor, es un barrigón, ni va a tener el look de que le puso Sariñana, ¿no? No va a tener las patillotas y ahí de Elvis Presley, eso no es cierto. O sea, a eso es a lo que me refiero, yo tengo que ver algo con lo que realmente me conecte y me identifique, ¿no? Si estás hablando de una serie de fauna, por decirlo de alguna manera, dentro de nuestra cultura como mexicanos, pues ya existe. ¿Cómo puedes cambiar eso? ¿Cómo vas a cambiar al panadero, al carnicero, al mecánico, al profesor, ¿no? Al policía? No los puedes cambiar, ya son caracteres muy, muy claros, ¿no? Entonces, ahí es donde insistimos en ese punto, ¿no? Si hacemos al personaje un ser humano, no importa si es mujer, si es hombre, si es policía, si partimos de una necesidad, de una búsqueda personal, humana completamente, yo creo que es más sencillo que empatice el público con ello. Uh-huh. Sí, a final de cuentas es más cercano el personaje, o sea, ya estamos hablando de realidades. Curiosamente, y algo que mencionaste ahorita, por ejemplo, el manejo de los policías, creo que recientemente solo ha habido, bueno, que yo haya visto, porque obviamente muchas películas que no he visto, pero cintas como en Belzebú, ha sido el único caso reciente donde he visto que se ilustra a un personaje como policía. Pero ahí parte de la genialidad del escritor y director de la cinta es que no le quita los vicios, pero sabes que tiene otro tipo de motivación y lo identificas y dices, ok, el cuate podrá ser un corrupto, pero curiosamente es un corrupto que es así, no porque sea tampoco tan malo, tampoco es como que sea un personaje puro, pero que te ayuda a jugar con esas cuestiones que a final de cuentas son complicadas porque ya son arquetipos mexicanos, básicamente, ¿no? Sí, es que es eso, es un arquetipo, ¿no? Sí, Emilio Portes, que es un gran amigo, compañero, que yo estimo mucho, y de hecho, eso fue, yo tuve el honor, el gusto de conocer el proyecto antes de que fuera filmado, y lo que me encantaba era eso, dices, por fin estoy viendo a un judicial que tiene una motivación personal, ¿no? Uh-huh. Aquí ya no estamos spoileando la película, bueno, no quiero spoilearte, Emilio, por si ves esto, pues, la película ya se publicó, pues digo, la muerte de un hijo, digo, ¿qué más universal puede haber que eso, ¿no? Uh-huh. Que fue el caso de lo que nos ocurrió con Espira, ¿qué más universal puede haber que la muerte de una madre, ¿no? Uh-huh. Y bueno, vamos a hablar ya un poquito más acerca de la cinta. Dos temas en particular que quiero tocar. El primero es poquito, tal vez, sí, cosmético y exterior. ¿Hubo alguna especie de referencias visuales que les haya gustado y que hayan pensado, sobre todo tú, Leopoldo, en el trabajo del guión, como para adaptarlos? Y lo mencionaba previo de cámaras, pero, por ejemplo, dentro de toda la secuencia de la película, precisamente cercano al clímax, hay una viñeta que a mí sí me dejó impactado, impresionado, y fue de esos momentos en los cuales de repente estás viendo la cinta y le estás poniendo atención, pero de repente es así como que volteas de reojo, no sé, para cualquier cosa, y la imagen se te quedó en el cerebro, y en realidad fue tu cerebro el que buscó descansar por el impacto que te causó, y de repente fue acá, ¿cómo qué? Pero, o sea, y yo ya había recibido la información de una viñeta de un títere, concretamente, no voy a decir más detalles, pero al final de cuentas fue una imagen súper poderosa para mí, y te ayuda muchísimo a redondear tanto el seguimiento de los casos, de los distintos crímenes, porque recordemos que es un asesino serial, podemos decirlo de esta manera, que ha cometido distintos crímenes. Y a final de cuentas estamos viendo ya las consecuencias directamente así en tu cara. Y como te digo, o sea, fue de que volteé la mirada, pero como para darle un descanso a mi cerebro, esperando otra vez el golpezote que me habían dado en la cara. Entonces, ¿influencias visuales, inspiración para eso, o todo salió de alguna pesadilla que tuviste, tal vez? Sí. No, oye, Dan, muchísimas gracias. Qué honor escuchar esto que me dices. De verdad, es música para mis oídos. Y qué gusto, de verdad, ¿eh? Qué emoción. Fíjate que una película que me impactó, que me ha impactado, o sea, que de hecho, aquí está mi testigo, porque me tocó ir a ver con él, la fuimos a ver en bola, y Seven de Fincher, uh-huh. Y de verdad es una película, es de las pocas películas que me han dejado, o sea, me han congelado la piel, o sea, el último acto, lo de la caja, lo de todo, de verdad me pareció una cosa que me dejó helado. Entonces, durante un rato, yo dije, ¿cómo podríamos escribir una cosa que sea igual de pegadora, no? Entonces, ya sabes, queriéndote echar tus competencias, ¿no? Diciendo, a ver, vamos a hacer algo más original que los Gremlins, o que Volver al Futuro, Terminator y todo, ¿no? Nunca, nunca falta ese ejercicio que uno se quiere echar a esos. Y entonces, fíjate que ahí es donde apareció una historia, pero pues era una calca de Seven, que trataba... Es una sinopsis, digo, no pasó ni a guión ni nada, ¿no? Pero estoy hablando de 1996, que es cuando veo la película, ¿no? Cuando vimos la película. Y entonces, pues trataba de un güey con una secta así muy enferma y todo, y que iban a simular la muerte de los 12 apóstoles para acabar convirtiendo a un Cristo, ¿no? Y tómala, resulta que a los 3 años, Roger Mulcahy hace una película que no me acuerdo el título, no hice mi. ¿Me das el dato? Es donde sale Christopher Lambert. Ahorita lo encontramos, sigue con la de esta. No se me, fíjate, de tanto coraje que me hizo, dije, no, olvido ir, y aparecía exactamente lo mismo, o sea, de una serie de pedazos aparecían al final el monstruo ¿no? Entonces lo dejé por ahí, ya dije, no, esto está bastante deprimente que nos hayan ganado la idea de esta exactamente. Resurrección. Y entonces resulta que que la idea quedó por ahí, pero había yo visto una película también que se llama Pedazos, que es de Juan Piquer Limón, y resulta ser que esa película, y antes yo ya había visto la película de, no recuerdo si se llama La Mansión o La Residencia, y la ópera prima de ¿cómo se llama? El de ¿Quién puede matar a un niño? Dios mío, ahorita me sale el nombre del... Chicho Sánchez Herrador, Chicho López Herrador. Y entonces, y resulta ser que trataba de lo mismo, de alguien que estaba construyendo a la mujer perfecta. Entonces, de repente, cuando ya entramos en qué es lo que estaba, porque curiosamente al menos creo que lo más acertado, eso fue lo que leí, que dijo Andrew, ¿cómo se llama el guionista? Perdóname, me está afectando ahorita. No te preocupes. El guionista de Seven dijo que lo que hay que hacer es escribir al revés, que es lo que dice Hitchcock. Hay que escribir el guión desde la perspectiva del asesino, desde la perspectiva de Norman Bates. Y luego haces una segunda versión, ya desde la perspectiva, bueno, esto viene de Robert Bloch, ya viene desde la perspectiva de las personas que son los afectados por el asesino. Entonces, cuando escribo el guión desde la perspectiva de, hice un boceto desde la perspectiva del asesino o del asesino A, uh-huh. no decimos asesinks, dejémoslo. Resulta que me topo con que lo que quería crear era a una marioneta. Entonces no era crear a una mujer perfecta, sino a una marioneta, lo cual me parece más violento, más agresivo, más humillante para con la mujer. No solamente es quiero crear a la mujer perfecta, porque el asesino o el criminal, me refiero al criminal como fenomenología social, él no, para él cuando tiene al cuerpo muerto, no está muerto, él cree que sigue vivo y que está humillando a ese cadáver, está humillando a esa persona, él cree que sigue viva esta persona, ¿no? Entonces, ¿qué hay más allá de humillante? Fíjate, que destrozar un cuerpo y desmembrarlo y coserlo. No, algo más humillante es voy a hacer de ti mi marioneta. Dije, no, aquí tenemos la imagen, aquí tenemos esta imagen. Y lo que te puedo mencionar a manera nada más de cómo se llama, de anécdota de rodaje, es que cuando filmamos esa toma, me fui con el doctor de la producción y le dije, sácame, porque yo no sé de dónde diablos me valió esto. Te puedo decir que andaba yo atravesando el momento más complicado a nivel personal, el momento que más miedo le tuve en toda mi vida. Afortunadamente no fue nada de salud, no fue nada, pero fue algo, el miedo más grande que tuve durante toda mi vida. Y mientras estaba yo experimentando eso, fue cuando escribo el guión. Y entonces, un año después, entras a filmarlo, y lo que le dije al doctor fue, oye, es que, ¿qué diablos tenía yo en la cabeza y en el corazón cuando escribo esa escena? No. Sí, son esos detalles que de repente, también es como cuando uno lee el guión en voz alta, ¿no? O sea, de repente uno dice, no, esta idea es buenísima, y ahí es donde uno de repente dice, oye, esos diálogos están muy mamertos, o inserte lo que quiera, pero acá fue el impacto del momento de verlo, ¿no? De, ¿qué mente enferma fue la que hizo eso? ¡Ah, caray, fui yo! ¡Ajá, exactamente! ¡Horrible! Tal cual, y es donde dices, no, pues creo que sí funcionó, ¿no? Al menos, si nos funcionó de esa manera, pues al menos. Exacto. También quisiera mencionar que una de las constantes que Polo me comentaba de a nivel visual era el giallo italiano, o sea, Dario Argento, por ejemplo, y una de las pruebitas que hizo el fotógrafo, que es tremendo fotógrafo, Luis Ramos, le dijimos, oye, queremos hacer la película, queremos que sea más o menos este uso de luces y todo. Y él nos mandó una pruebita con las luces y todo, él lo hizo con su asistente, y la pruebita que duraba unos cuantos segundos, ¿no? O sea, era medio minuto. Duraba poquito, pero cuando lo vimos dijimos, sí, que lo haga él, ¿no? Entendió perfectamente. Su casting de foto era ese, dije, a ver, te mando el tráiler de Suspiria y a ver qué haces. entonces, al final, no se puede hacer todo como Suspiria, porque las técnicas de ahora son distintas, tampoco queríamos que se viera tan de esa época, pero sí era como un referente visual que Polo tenía en la mente, ¿no? Sí, yo sí quería homenajear a Suspiria, la verdad. Sí, o sea, claro. Sí, ¿para qué te digo, no? Mentiras, la verdad, yo creo que Suspiria es la cumbre del diálogo. Fíjate, y ya de ahí ya el giallo empezó a desaparecer prácticamente. La cumbre del giallo es realmente para mí Suspiria, porque de verdad es ya como que el clímax, ¿no? De todo ese movimiento que se viene gestando. Ándale, mira, ese es el póster que yo veo cuando yo tengo 7 años, cuando estrenan la película. Imagínate los 7 años en 1978, 79, que la estrenaron en México, ver eso. Entonces yo dije, ¿qué es esto? Luego la veo en video, y luego, ¿qué crees? La volvieron a reestrenar en cine, la pasaron en el cine Ciudadela, porque resulta que fue cuando se hizo famoso Miguel Bosé. Entonces, con el señuelo de que sale Miguel Bosé y nada más sale 2 segundos en la película, con ese señuelo pude verla en su esplendor en 35 milímetros en scope, imagínate, en el Ciudadela, ¿no? Entonces, era realmente un homenaje, y era un gustito que queríamos darnos de homenajear particularmente a Suspiria, y por eso la película se llama Expira, porque originalmente se llamaba Suspira, porque en su versión paródica era Suspira, yeah. Pero no, de ahí mutó a Expira. Ay, yo creo que fue afortunado que evolucionara a ser su propio producto, sí, a final de cuentas con las referencias y lo que tú quieres, pero también pues para que tenga a final de cuentas una identidad, ¿no? Sea su propio, tenga su propio demonio, que también es otra de las cuestiones, porque por ejemplo, sí, dentro de la construcción, por ejemplo, del asesino principal, el aspecto de la estética, una de las cosas que ayuda más es que tengas una identidad definida dentro de lo desconocido de su identidad. O sea, casos como la máscara de Scream, que queramos o no, es de las máscaras más características que hay de todos los villanos de toda la historia. La máscara de Jason, que es una máscara de hockey común y corriente, pero que adquirió un nuevo significado a través de eso. Y acá se retoma, curiosamente, partiendo de la imagen del teatro, o si nos queremos ver místicos, podríamos hablar incluso de la figura del Baphomet, que es cuando se mezclan rostros de la época de las cruzadas, si no me falla la memoria, para crear una nueva entidad. Y ahí lo tenemos, no para mostrar una dualidad, sino para mostrarnos algo que es tanto familiar como extraño, y es lo que a final de cuentas los va a estar persiguiendo en sus pesadillas cuando vean la película. No, muchas gracias. Fíjate, gracias. Y ahí en eso, perdón si te interrumpo aquí, totalmente quien tiene el mérito es Roberto, porque Beto fue el que realmente dijo, ¿sabes qué? No, si vamos a hacer una película de terror, tiene que ser Stripes, tiene que ser bien, y entonces quítate todas las payasadas y todo, e inclusive el final. Eso sí cambió, el final sí cambió, y el de la idea del final fue Roberto. Y dije, ¿sabes qué? Te la bañaste, mi hermano. En este momento me hinco y digo, me hinco a rezarte, ¿no? y la verdad, valga la aclaración, la verdad que la idea del final fue él, y un aplauso, se lo reconozco, porque digo, aunque él no escribió el guión ni coescribimos el guión, pero esas ideas, la idea de que fuera Terror Strike y el final fue idea de Roberto. Uh-huh. Y Roberto, precisamente vamos contigo para la última parte, la última duda tal vez que tengo sobre el desarrollo de la cinta. Háblanos precisamente sobre el proceso de producción y el desarrollo, porque bueno, ya hablamos de cuándo se gestó el proyecto, las distintas evoluciones, revisiones del guión, o sea, cómo se ha ido metamorfoseando hasta la película que van a poder ver. Ustedes, pues, ¿qué creen? De una vez aprovecho para mencionarlo, lo mencionamos más adelante. Viernes 11, Cinépolis Diana va a estar mostrándose como parte del Mórbido Film Fest. Entonces, para que lo puedan ver, es parte de la sección latinoamericana o Latin American Section, en caso de que nos esté viendo alguien en inglés. ¿Y qué hacen aquí? Porque toda la conversión fue en español, pero bueno, ese ya es otro desmadre. Exactamente. Pero bueno, la van a poder ver ese día. Y me gustaría que hablaras, por ejemplo, de algunas de las cuestiones de producción durante el desarrollo. Porque al final de cuentas, bueno, se está rodando en lugares que son comunes, campus universitarios, estamos hablando de teatros, estás interactuando con una buena cantidad de personas. Y seguramente salieron ahí desde anécdotas que pueden ser como de problemáticas, pero qué chido que las resolvimos en producción, hasta tal vez no se les apareció en algún momento cuando estaban grabando en el teatro, por ejemplo, una de las escenas del final, y de repente resultó que el cuidador del teatro les apagó las luces y ustedes no sabían, y de ahí ya todo el mundo está espantado. No sé, algo que nos puedas platicar de eso, Roberto. Fíjate que fue muy chistoso. Bueno, chistoso en términos de producción, pero fue muy, muy gacho en términos de realidad, porque originalmente íbamos a filmar en CU. Todo estaba planeado para hacer en CU, pero justo cuando estábamos por entrar, resulta que mataron a una chica en CU. Entonces, todo lo echaron para atrás en los permisos, y obviamente nosotros, una parte de nosotros dijo, no podemos hacerlo en este momento. Entonces, hubo que cambiar de locación, ¿no? Afortunadamente la gente en la UACM fue tremendamente amable con nosotros, nos ayudaron un montón, porque al final sí necesitábamos un entorno universitario, y obviamente nosotros queríamos entrar a la UNAM, dijimos, necesitamos un lugar que sí parezca universidad. Entonces lo pudimos hacer en la UACM, pero eso sí es real, tuvimos que cambiar la locación por esa situación de que mataron a una chica. También, feminicidio. Sí, fue un feminicidio, de hecho, en la UNAM. Y salió en las noticias y se fue una situación muy, muy complicada ahí con los demás estudiantes, con la UNAM. O sea, se hizo un relajito. Entonces, eso creo que fue a nivel técnico lo más grave. Ahora, la otra cuestión que pasó es que es una película muy pequeña en términos de producción. Es una película independiente, es una película que tenemos una parte de capital del extranjero, nosotros pusimos otra parte del capital, entonces nosotros tenemos a los actores por determinado tiempo, ¿no? Nosotros les decimos, te queremos durante tantos días. Entonces, cuando se empiezan a complicar las situaciones con las locaciones, un actor nos dice, oye, es que yo ya voy a entrar a una serie. Y otro actor dice, yo ya voy a entrar a una serie. Y otro, yo ya voy a entrar en una película. Entonces, al final fueron pocos días de filmación. Creo que fueron como 25 días de filmación, pero repartidos en 100 años. No, menos, como 50 años. Entonces, no fue como las cooperativas que hacía el maestro Retes, ¿no? Que filmaban los fines de semana, ¿no? Sí, no llegamos a eso, ¿no? No fue tan así, pero sí se vuelve un poquito complicado, porque al final había un día que necesitábamos a los cuatro actores principales, ¿no? Entonces, un actor está de viaje, otro actor está de viaje, otro actor está en una serie, una actriz está en una telenovela. Entonces, pues era complicado. En términos logísticos fue pesado, pero creo que al final lo logramos, ¿no? Eso es lo importante. ¿Lo logramos o más bien entregamos? Entregamos, ¿no? Bueno, eso ya es una forma de logro, o sea, ya logro desbloqueado, ya después vemos si es medalla, claro, plata, de oro o de bronce. Y por ejemplo, aquí podrá llegar el imberbe muchacho que ha aprendido cine gracias a los videos de YouTube, que ojo, no es para descartarlo, muchos seguimos mejorando la postproducción gracias a lo que aprendemos ahí, pero oigan, ¿y por qué no grabaron en pantalla verde? La graban a la actriz que no podía, se van allá, la graban y luego lo insertan. Mira, yo vi que acá para la serie ese del mandarinas, no. Puedes poner pantallas y no hay bronca, todo sale bien fácil. Bueno, son cuestiones de costos, son cuestiones que para bien o para mal, sí dicen que se va a abaratar la producción, lo siento, pero también se acaran otras cuestiones, y al final de cuentas, pues acá son situaciones con las que uno tiene que lidiar, o sea, es la realidad. Uno también podría decir, oye, Chin, ¿y por qué tienes que estar en esa serie? Pues porque tengo que comer. Ah, no, perdón, sí, por eso todos estamos buscando chamba, entonces ahí no puedes meterte con el sustento. Mira, la verdad es que sí hay mucha gente que luego te dicen, oye, ¿por qué no se resolvió de esta manera? ¿Y por qué no se resolvió? Pero la verdad es que para cuando nosotros resolvemos las cosas, nosotros ya vimos todas las variantes. Claro. Esa es la realidad. Y otra cosa es que no es añorar el cine antiguo, pero en términos prácticos es mejor hacer las cosas en el momento. Sí. Y si tú puedes filmar a un actor ahí, hay que hacerlo y hay que evitar lo más que puedas llegar a la postproducción a corregir las cosas. Siempre se hacen, pero entre menos cosas corrijas ahí, es mejor. Por ejemplo, este corte de la película tiene muchas cositas de ajustes digitales, pero la idea es que sean imperceptibles. Nosotros sabemos dónde están, pero te puedo apostar que la mayoría de la gente no va a saber dónde están. Uh-huh. No, son cosas muy, muy puntuales. Hay dos efectos digitales, por ejemplo, ¿no? Sí. Eso sí había, no había otra forma de... No había forma de resolverlo. No. Ya, tú ya sabes de cuál nos estamos refiriendo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, sí somos muy necios de eso, o sea, de que es que de verdad no hay nada mejor como tener la sangre ahí, el gore ahí, ¿no? Sí, entonces, para cuando nos dicen, ay, ¿por qué no hicieron esto? Sí, maestro, o sea, nosotros ya pensamos todas esas soluciones. Entonces, sí, claro, entonces, creo que al final era mejor esperar a los actores, a tenerlos juntos y hacerlo. Entonces, ¿no? O sea, por eso lo hicimos. Sí, no, si se cuenta con el tiempo siempre es lo ideal, y son esos detalles, porque ahí pregúntenle a Ian McKellen cómo mentaba madres cuando estaba grabando la de El Hobbit, y estar interactuando en un cuarto verde con una pelota de tenis, pues para él era pesadilla. Obviamente estamos en otras escalas, pero es que también es esa magia. O sea, hay cosas que no se pueden troquear y varios directores lo usan. La gravedad, por ejemplo, sí, pues serás muy bueno manejando partículas, elementos, pero hay cosas de la gravedad que tiene que ser real. Y la química y la interacción que tienes cuando están los personajes envueltos en una escena y están todos ahí, eso no lo puedes troquear. O sea, por más buen actor, más buena actriz que seas, al momento de desarrollarlo, va a estar faltando ese elemento, que es lo que te ayuda a elevar o a veces a destruir una escena, dependiendo. Una cosa que yo deseo mucho, y por ejemplo, en el doblaje, hablando de doblaje, ¿no? Uh-huh. Que, por ejemplo, ¿qué platicaba el Tata? ¿Qué nos platicó Claudio Brook? ¿Qué nos platicaban todos ellos que hacían doblaje? El Güero Castro, Víctor Manuel Güero Castro, pues es que los encerraban a todos. Entonces, imagínate a Don Gato y a sus pandillas encerrados en un cuarto, pues ahí está el resultado. ¿Y qué hacen ahora? ¿No? Ahora nada más son los loops con un solo actor, por lo mismo del tema esto de los tiempos, no es tan orgánico, no se siente tan real. Entonces, obviamente, imagínate eso como en cine, pues cómo funciona, ¿no? Sabemos una película que inclusive se estrenó hace poco, en donde tuvieron un problema precisamente con un actor, y era eso, ¿no? Lo resolvieron en pantalla verde y dices, pues es que no, y el efecto está extraordinario, no lo notas, pero el actor no está, ¿sí me explico? Entonces, su mirada no está. Sí, se siente, uno lo nota. Sí, son esos detalles, pero bueno, eso yo creo que nos daría inclusive para hablar de otro programa, pero sin embargo, de lo que sí vamos a hablar ya ahora sí para el cierre, es para recordarles que dentro de Mórbido, viernes precisamente, viernes 11, ¿saben a qué hora? Porque no encuentro la información aquí, creo que es a las 6. Va a ser a las 6:30. 6:30 de la tarde en Cinépolis Diana. La película dura 1 hora 24 minutos, entonces no se preocupen de que se van a quedar ahí encerrados, como si vieran Wonder Woman o la última película de Nolan, que son de más de 3 horas de duración. Digo, qué chido, qué bueno que se pueda aprovechar la experiencia del cine y todo. Pero pues van a tener, sobre todo porque cuando estamos hablando de terror, horror y pánico, y que también comedia, pues en pequeñas dosis es mejor para que el impacto quede. Pero bueno, viernes 11, Cinépolis Diana, es donde lo van a poder encontrar. Unas últimas palabras o comentarios que quieran dar. Si quieres, vamos primero contigo, Leopoldo, y tú cierras, Roberto. Oye, pues muchísimas gracias. Antes que nada, Dan, te agradezco muchísimo tus comentarios. De verdad, qué chido que te haya movido esto la película. Es una gran emoción. Lo que quisiera mencionar de una manera rápida es que Roberto fue el que me dijo ya de dejar un poquito el cine intimista, el cine casi, ¿cómo se llama?, minimalista, que estuve manejando durante algún tiempo. Lo estuvimos haciendo porque estábamos esperando a un buen momento para poder levantar los proyectos que realmente nos gustan. Yo crecí en el cine de terror, crecí con Spielberg, crecí con Ridley Scott, y entonces ese es el gol que tengo, y ahorita afortunadamente se presentó el chance de poder hacer este tipo de película. Pues parece que ahorita tenemos algunos proyectos que van por esa línea. Estamos como que súper emocionados. Yo estoy súper contento de poder entrar, retomar eso que al final de cuentas fue mi ópera prima. Mi primera película fue de ese género, fue de terror. Y solamente mencionar que en la función van a haber 40 personas, solamente se van a vender 40 boletos, porque pues ya sabemos esta seguridad. Esta Y 30 boletos son nuestros. Ay, 30 boletos ya los apartamos. Nada. Tienen que estar ahí en friega con la aplicación o con la página para comprar, porque solo oferta exclusiva 10 boletos. Solo 10 afortunados podrán verla. Roberto, comentarios finales. Pues muchísimas gracias por la invitación, Dan. Es un gusto estar en tu programa y es un gusto platicar de los proyectos que vamos sacando. Ojalá la gente pueda ver la película, y si no la ven ahorita en el cine, seguramente en unos cuantos meses la van a ver en stream nuestro gol es sacarla en cine. Nada más que esta situación de la pandemia nos cambió toda la ecuación, no solo a nosotros, ¿no? A absolutamente toda la industria. Entonces, en algún momento del inicio del próximo año vamos a explorar ver si podemos salir, ya que todos estén vacunados, y a ver si se puede hacer. Y si no, seguramente la van a ver pronto en alguna salida de alguna plataforma. Sí, la película se va a comercializar. Sí, va a tener su venta. Sí. La van a ver prontito. Eso es importante, y curiosamente, híjole, es que yo soy de los que iban, sobre todo yo iba muchísimo al Festival de Guadalajara. También al de Morelia, etcétera, y precisamente para ver ese cine invisible, que había veces que solo lo veías en festivales y después ya no. Entonces, amo el cine festivalero, y eso que hay veces que lo padezco y lo sufro, pero también la ventaja de tener un proyecto que busque tener un lanzamiento comercial es que puede llegar a más personas. Obviamente estamos en un proceso evolutivo de la situación, créanme, y bueno, esto es para otro programa, pero ni los ejecutivos que según eso están manejando y administrando cine en las grandes cadenas saben lo que están haciendo, y ya se los fueron a reclamar muchos, pero es otra historia. No hablemos de eso. El punto es que va a poder ser visualizada en distintos medios y distintas plataformas. Y bueno, esa es la idea. Con esto prácticamente estamos terminando esta transmisión. Antes quiero hacer nada más algunos comerciales, porque este changarro no se mantiene de la obra y gracia del Espíritu Santo, sobre todo porque soy ateo y esas cosas. Pero tenemos un Patreon, patreon.com/churrosypalomitas, el cual pueden encontrar acá, donde tenemos distintas metas y distintos tipos de contenidos. Por ejemplo, el último hablamos de la muerte de las salas de cine. No, es la muerte de las ventanas de exhibición. Es un animal muy distinto. No se vayan por el drama. Tenemos entrevistas especiales, tenemos reportes de noticias, distintas cuestiones. Y esto que tenemos acá, ¿qué creen? ¿Playeras? Pues sí, tenemos nuestra tiendita de playeras con diseños exclusivos y hechos por mí. Algunos quise hace como varios años y después me los piratearon, como las de Martin Scorsese. Cómo me dio coraje, porque la anuncié en Patreon y después como a las 3 semanas alguien más la sacó y la quiero, y yo la estoy anunciando desde hace mucho tiempo para que la compren y nadie la peló. No se preocupen, la pueden pedir en así nos pasó con la película anterior, Dan, te entendemos perfecto. Exacto, entonces igualito. Ahí lo tienen para que lo puedan buscar. Tenemos la tienda, desde luego. Y recuerden, si quieren apoyar el programa y no son ojetes y no le quieren comprar la playerita a la familia, que aquí lo tenemos el objeto, no quieren dar algunos centavitos en el Patreon, como lo estamos viendo acá, ¿qué creen? Si tienen una cuenta de Amazon Prime, hay 5 pasos muy sencillos en los cuales, en la plataforma que nos están viendo en este momento, que es Twitch, asocian su cuenta de Prime con su cuenta de Twitch y se suscriben al canal. Aquí están todos los pasos que los dejo en cada uno de los episodios para que los puedan checar. A ustedes no les cuesta nada, le quitan un par de dolaritos a Jeff Bezos y me los dan a mí. ¡Redistribución de la riqueza! ¡Qué bien! Entonces, a ustedes no les cuesta y a mí me ayudan. Y con eso terminamos. Leopoldo, Roberto, muchísimas gracias. Un auténtico placer charlar con ustedes. Y ya gracias, saben que gracias. Para otros proyectos, pues aquí tienen su humilde programa, que nomás lo vemos como 5 gatos, pero son 5 gatos bien informados. Muchísimas gracias, Dan. Nos vemos pronto. Mal contar. Muchísimas gracias, Dan, de verdad, por este espacio y ojalá, de verdad, esperamos estar muy pronto de regreso. Claro que sí, ya saben que aquí tenemos el lugar. Y ahora nos vamos a los créditos para ver quiénes hacen posible este programa. ¡Vámonos!